Bueno, vamos al viaje, pero prometo que más tarde seguirán mis historias con el Viagra. Yo conocí a mi primera pareja seria en 1992 en el taller de José Carlos Valverde, pintor moderno pero figurativo, sobre el que la Biblioteca de Andalucía cita en Granada, todavía se debe encontrar el ejemplar que deposité en mi estudio. De mi estudio, de su obra, en dos vertientes. Ella había sido como le gustaba explicar su amante, así que frecuentemente estaba sentada en un sillón de ese taller relativamente amplio y caótico. Allí empezamos a intimar cuando le conté que estudiaba Bellas Artes, pero que estaba yo tan mal que me había autoconcedido un año sabático. Yo había pasado años con una vida sexual con señoras mayores que se prostituían para redondear la pensión. Esto ha sido mal entendido por mi novia actual, que cree que yo era uno de esos burros que se van de putas. No, yo no tenía acceso a otra sexualidad que esa, y tenía, sin embargo, muchos amores platónicos y desesperantes en la facultad. Un afecto circulaba con las señoras de la calle del Jazmín y de San Juan de los Reyes, pero claro, de tarde en tarde, porque me cobraban 2.000 pesetas y yo, en general, prefería, si no comprar, algún que otro libro, que ahí empezó mi biblioteca, en esa dicotomía entre follar o leer, o más bien, la coexistencia de esos dos principios de realidad, perdón, de su realidad y mucha locura de la buena. La novia del bigotudo pintor no fue, en cambio, tan remilgada como mis compañeras de clase. Me preguntaba cosas, me contaba cosas, me hablaba de artistas que conocía y de Barceló, que ella no conocía, pero que estaba de moda y merecía estarlo. Se mostraba interesada en lo que yo opinaba de la pintura y también de las cosas que yo podía contar haber vivido. Reía franca y oportunamente. Más tarde me di cuenta de que íbamos cogidos de la mano. Su mano, tocándome, me hizo sentir un suspiro largo como una película y profundo como el de un cachalote. Una ballena, macho, una ballena o al masculino, de profundo que fue mi suspiro. De placer y paz, de reconciliación con mi propia existencia. Hasta la planta de los pies llegó mi desahogo. Poco bebí, pero un chupito en cada bar ya me estaban sentando tan saludablemente como un poleo menta o un space cake, y no como la brutal cerveza a la que me habían acostumbrado los compañeros de Bellas Artes y antes los del instituto. No salí de la nube hasta que después de pasar días en que el semen fluía solo sin tocarme, ni pensar, ni mirar nada, empecé a considerar cómo poder verla. Entonces recordé la conversación, mejor que ahora, entera, pero ahora retengo tan solo algo que me precipitó a que yo fuese involuntariamente a Lyon a las tantas de una noche. Es que ella me dijo que pensaba trasladarse a vivir a una comuna de artistas en la ciudad donde Cézanne pintó, y creo que nombró a la montaña Sainte-Victoire. Yo acababa de recibir en un paquete que mi tía paterna, psicoanalista, me había enviado desde París la edición francesa de un libro de Peter Handke sobre los cuadros de Cézanne y la Sainte-Victoire. En pocos días el libro parecía muy viejo porque lo leí durante largos baños calientes en la bañera, en vez de jabón o gel de baño o champú, que me parecían banales. Yo había infusionado café una vez y otra vez pimienta en cantidad, otra cacao, otra mostaza, y cada vez me embadurnaba la cabeza con miel buena del campo. En esos baños fumaba puros, leía aparte de Handke de manera recurrente Semiótica de Julia Kristeva, también en francés, y revistas porno en papel couché. Fue un tiempo de reflexión antes de coger el tren para Aix-en-Provence, que es la ciudad presidida por esa montaña. El dinero, además, lo gané de una manera que estaba adaptada a mi vida en condiciones de excepción, de psicosis galopante. Pinté retratos de curas para los hermanos de San Juan de Dios. El dinero venía del Vaticano, o los cuadros iban a ser trasladados e instalados en el Vaticano, o algo así. que yo quería realmente contar es por qué fui involuntariamente a parar a Lyon. Resulta que después de un día o dos de tren en Aix-en-Provence, no conseguí encontrar ninguna comuna de artistas. Pasé varias semanas en el albergue que hay en una verde loma, justo al lado de un hospital psiquiátrico al que fui la primera noche por equivocación. Por supuesto que no me admitieron y me sacaron del error y me dibujaron un plano para llegar al verdadero albergue. Siempre recordaré los servicios o lavabos de hombres de los distintos albergues, pero del de Lyon, donde dormí una noche, no me acuerdo en absoluto. Puede ser que me aguantase las ganas y no me hace hasta volver a coger el tren para corregir mi error. Más bien el engaño, pero a eso no hemos llegado. Más bien el engaño, pero a eso no hemos llegado. En Aix-en-Provence, en el WC, por ejemplo, ponía Give pizza a chance. Que me hizo mucha gracia porque Boy George y otros habían machacado los oídos de todos con la canción All we are saying is give peace a chance. Aix-en-Provence es una ciudad hermanada por su alcalde con la de Granada, y el casco viejo de Aix recuerda mucho al monte y al bosque de la Alhambra, al realejo un poco, grandes plátanos de sombra, fuentes, edificios viejos de yeso gris oscuro por la polución, una población que parecen todos profesores de letras que hubiesen tomado calmantes, en fin, un primor. Y yo paseándome y preguntando a cualquiera de esos honorables profesores si había por allí comunas y en qué calle. Eso hizo que visitase el Museo Granet, donde hay un bonito Júpiter con una mortal por Ingres, y otros cuadros a los que dediqué un rato de contemplación. También me quedé bobo mirando la calle desde una ventana del museo, no sé ya por qué, hasta que cerraron. Creo que estaba cansado de buscar la comuna. Las noches en el albergue, los veinteañeros o treintañeros se masturbaban en las literas todos a la vez, contándose historias sobre lo que hacían las chicas en el otro lado. Yo tuve convulsiones, pero agradables, todo de preferencia en inglés para poder entendernos todos. Hablé con una cincuentona una vez, desayunando. Otra vez una profesora de literatura que conocía a mis padres por un intercambio cultural vino al albergue a buscarme y dimos un paseo. Al lado del albergue estaba el Museo Vasarely de Oppart, muy similar en apariencia a la famosa Capilla Rothko. La cuestión es que terminé pensando que no me quedaba dinero para mucho más y que me volvería para Granada, pero pensaba parar en Valencia, conocer más cosas aquí. Viene mi peripecia, compré un billete Marsella-Valencia y la cosa era muy justa, así que le pregunté la hora era muy justa, así que le pregunté con prisa a un jefe de estación cuál era el tren para Valencia, y para quedar mejor pronuncié Valence. Es una ciudad en mitad de la Francia profunda. Me monté en ese tren y seguí leyendo mis lecturas. Veía pasar ciudades, vi pasar Valence y me hizo gracia, pero empezó la duda. Llegando a Lyon, el controlador dijo que mi billete no era de ese tren. Le enseñé el libro de Peter Handke, le expliqué que me había engañado el jefe de estación. Hice un escándalo y hasta conté que estaba enamorado. El controlador me siguió la corriente, pero fue muy legal, y me hizo un documento para que en la estación de Lyon me cambiasen el billete gratuitamente sin gastos añadidos, con derecho a parada donde yo quisiera, hasta que llegase a Valencia, la de España. Creo que yo tenía un carnet de estudiante con algunas ventajas. Así que pasé una noche sin mear en una litera en un albergue de Lyon, al que llegué en taxi, pero eso sí lo pagué, y a lo mejor hasta me ingenié para llegar en autobús.